La que está cayendo, con Natalia Rodríguez y todo su equipo. Buenas tardes y bienvenidos al segundo programa de La que está cayendo, elaborado en el taller de comunicación audiovisual que organiza y subvenciona el Ayuntamiento de Ribera de Arriba. Una vez más, estamos a los micrófonos los participantes en el taller: Ana, Asunción, Eladio, Estefanía, Geli, Miguel, Yolanda y quien les habla, Natalia. En la parte técnica y también como profesores y conductores de este taller, contamos con Rubén Morillo en la edición y montaje y David Rionda como director artístico. Durante los 50 minutos que dura el programa, tendremos tiempo para entrevistas, tertulias, gastronomía, turismo, naturaleza y muchos temas más. Comenzaremos con las entrevistas de Yolanda, que nos llevará al Concejo de Riosa. Debatiremos acerca de redes sociales, disfrutaremos del séptimo arte de la mano de Geli, nos escaparemos a la naturaleza con nuestro montañero favorito, Miguel. Haremos un repaso por la biografía de Daria Stretz con Eladio. En nuestra sección dedicada a la gastronomía, Ana nos llevará a Toro, ciudad del vino, para finalizar con Asunción y sus consejos sobre plantas. Gracias por volver a escucharnos y esperamos que el programa de hoy sea de vuestro agrado. Estás escuchando La que está cayendo. '20 de abril del '90. Hola, chata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba. Tanto tiempo es normal. Pues es que estaba aquí solo. Me había puesto a recordar. Me entró la melancolía y te tenía que hablar. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña de Turbo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado. Tienes críos. ¿Qué tal te va con el tío ese? Espero sea divertido. Yo la verdad, como siempre, sigo currando en lo mismo. La música no me cansa, pero me encuentro vacío. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña de tu hacíamos antes todos juntos? Hoy no queda casi nadie de los de antes. Y los que hay han cambiado. Han cambiado. Acabamos de escuchar a Celtas Cortos y su 20 de abril, canción que esta semana cumplió 25 años. Y para que a nosotros no nos pase como a ellos y no nos entre la melancolía, Yolanda nos va a hablar de una iniciativa en la que un enamorado del cercano municipio de Riosa lleva tiempo trabajando. Os dejamos con las entrevistas de Yolanda. Hola, buenas tardes Natalia, buenas tardes a todos. Hoy nuestro invitado es José Luis Cabo Sariego, es secretario del Ayuntamiento de Riosa y por ende es compañero mío, también durante muchos años fuimos compañeros, y actual administrador y alma mater de las páginas Riosa Paraíso Natural, Riosa Historia Activa, riosablog.com y otra de más reciente creación, que es como la niña pequeña de las páginas que gestiona, que es la Fonoteca de Riosa, a la que, por cierto, el periódico El Comercio le dedicó una página especial el pasado 12 de abril y que incluía una entrevista con nuestro invitado de hoy. Bueno, buenas tardes, José Luis. Hola, buenas tardes. Bueno, nos va a hablar José Luis un poquitín de las páginas, solo deciros que son páginas que tienen realmente un gran éxito. De hecho, la página, por ejemplo, Riosa Historia Paraíso Natural cuenta con más de 2.000 seguidores, pero ya alcanzó picos de seguidores de 45.000. Riosa Historia Activa tiene también más de 2.000 seguidores y, bueno, así estoy segura que vais a seguir ampliando. Danos a conocer un poco el contenido de las páginas que administras. Vamos a ver, la página más, la inicial, es la de Ríos Aparejo Natural. Fue creada por un hijo mío, que se llama Ezequiel Cabo, y después él, por cuestiones de trabajo, pues se trasladó a León, y entonces, nada más jubilarme yo en 2010, pues entonces empecé a gestionar juntamente con él esta página. Ahí buscamos la naturaleza, los paisajes, los parajes tan hermosos que tiene la Sierra del Álamo, el concejo de Riosa, incluso los limítrofes, y después, pues eso, lo que buscamos es que la gente conozca Riosa, porque hasta ahora pues prácticamente no se había dado a conocer un tipo de desarrollo como el de la página que estamos nosotros mostrando. Sí, de hecho es algo nuevo dentro de lo que sí. Es... Eso es lo fundamental. En la página es naturaleza pura. Los ríos, las aguas, las montañas, qué sé yo, la nieve. En época de nieve subimos con 3 y 4 metros de nieve al Sistras, al Gamonal, al Barriscal, a todos esos picos. Y los mostramos para que todo el mundo lo conozca. Y de hecho llegamos... no sé, pero muchos de los países en el blog, hasta 45 países en el blog de Ríos e Historia, que es el que más lleva de trabajo, no el de naturaleza. Sí, el de historia. Sí. Bueno, José, de secretario de ayuntamiento a gestionar unas páginas web, ¿qué te lleva a dar ese paso? No me lleva a ninguno, porque yo ya desde muy joven me gustó la naturaleza, ya de hecho fui esperólogo, utilicé el monte siempre, entonces... No me lleva ninguna cosa, todo lo contrario. Aproveché la ocasión para desarrollar algo que llevaba dentro y que no lo había hecho hasta ahora. Entonces ahora estoy viviendo una segunda... O sea, tienes tú una jubilación dorada, ¿no? Una segunda juventud, en ese sentido, ¿eh? No me puedo quejar. ¿Esperabais el éxito y las dimensiones que ha alcanzado la misma? Porque los seguidores no son solo riosanos, ya lo comentabas tú antes, ¿no? Sino a mí me consta que hay muchísimos seguidores, no solamente repartidos por toda la geografía asturiana, incluso española, sino que yo sé que hay muchos seguidores en toda Europa, incluso en América, no solamente en América Latina, sino también en Estados Unidos. Sí, sí, no, en Estados Unidos, lo que te decía, es uno de los países que más nos sigue. Después de España, es el segundo, Estados Unidos. Incluso mucho más que Francia y que puede ser Inglaterra y todos los países de Europa. Estados Unidos, México, son los que los países, pero sobre todo Estados Unidos. Es algo impresionante, hasta incluso países que están en la zona del Mar Negro, Centro Europa, de todos, Japón. También de todos los sitios. Es una cosa curiosa. Sí. Bueno, recordar a nuestros oyentes que estamos hablando con José Luis Cabo Sariego, que lleva la administración de las páginas web Riosa Paraíso Natural, Riosa Historia Activa, riosahistoriablog.com y la Fototeca de Riosa. ¿Cómo puede acceder el público en general a estas páginas? Es muy sencillo, con pinchar esos enlaces se entra directamente en Facebook y no hay ninguna pega. Yo precisamente estuve antes ahí en el ordenador y no hay ningún problema. Sí, efectivamente, yo lo comprobé y entras, es muy fácil el acceso para cualquier persona que quiera participar. ¿Dónde crees que radica el éxito de todas estas páginas? Pues a la gente le gusta la naturaleza y otra cosa que le gusta a la gente es la historia. El ver las raíces de los pueblos, porque... Yo siempre me gustó ver cómo vivieron los abuelos, cómo vivieron tal, qué costumbres tenían, cómo iban a la hierba, cómo... todo. Entonces, eso no lo sé, la gente joven muchas veces no sabe lo que es un manal. Sin embargo, se le explica qué es un manal. Y, sí, además lo ilustráis fotográficamente. Claro, claro, sí. Ahí no hay nada que no lleve su fotografía y su explicación. Entonces... A esos efectos la gente puede aprender a también cómo eran, cómo vivían y los sufrimientos y los sacrificios que tuvieron que desarrollar durante unas épocas muy difíciles, incluso mucho más que las de ahora. Y sin embargo salieron, y bueno, pues aprendiendo de los ancestros y de las raíces, los pueblos pueden revivir y pueden salir a flote. Claro, así. ¿Recibís algún tipo de ayuda para gestionar este tipo de páginas? No, ni la queremos, no. Nosotros vamos a lo nuestro y somos independientes totalmente. Mostramos lo que nos gusta y lo que creemos que gusta a la gente, y somos totalmente sin ningún tipo de subvención. ¿Qué apartados destacarías tú, vamos, a nivel personal de la página, por ejemplo, la de Historia Paraíso, Riosa Paraíso Natural, dado que abarca contenidos muy amplios y variados, ¿no? Todos ellos es verdad que girando en torno a lo que es Riosa, su paisaje, su naturaleza, pero ¿hay algún punto que tú destacas para ti a nivel personal? Yo a nivel personal hay un sitio y un lugar que voy allí y si estoy solo me encuentro como si estuviese, no sé, me abstraigo de todo, es un lugar que se denomina la Ventana del Abedurio. Desde ahí se domina de sur a norte todo el concejo, no solamente Río, o sea, sino se contempla Oviedo, se contempla hasta incluso un buen día Gijón, se ve Musel, se ve perfectamente todo. Es un sitio para ir allí, para estar allí tranquilo y ver y no sé, yo creo que es ahí pasas de la noche al día, del día a la noche sin enterarte, estás en la gloria. Sí, claro, porque ese es uno de los sitios fundamentales. Y otro que a mí me gusta mucho es el Pico Sistras, con nieve. ¿Qué altura tiene el Pico Sistras? 1775. No es que sea un pico alto, porque los hay más altos, incluso el Gamiterio es más alto, y a nivel de Asturias no digamos, pero quiero decir que yo con nieve allí estoy también en un sitio que me gusta. Ves el interior de la Sierra del Álamo de sur a norte, y esta última vez que estuvimos había muchísima nieve, y es que no se veía ni una roca. Todo se veía blanco, parecía un manto con sus... Era precioso. Y un día de sol, estupendo. Bueno, eso es muy curioso, ¿no? Porque Riosa no solamente el Angliru, ya nos muestran ellos que tiene muchísimas más cosas. Nosotros en el enfoque de la página decimos eso ya. Riosa es más que el Angliru, debemos de enfocarlo por ahí. Y debemos evitar que se transforme en una ciudad dormitorio, en un concejo que nada más esté ahí en un fondo de saco que no sirve más que para estar ahí. No. Y la fototeca, que ahora mismo es la niña más pequeña, hablábamos de todo este proyecto en torno a lo que es la divulgación de Riosa, y lo digo de pequeña porque tiene un corto periodo todavía de vida, pero es todavía de reciente creación. ¿De qué os surtís para la fototeca? En principio, yo tenía un buen archivo de mi familia y empezamos por ahí, pero después hicimos llamamientos a la gente y al principio era reticente. No quería mostrar muchas veces las fotos familiares, pero ahora estamos desbordados, tenemos más fotos de las que podemos poner, pero con mucho, entonces vamos poniéndolas poco a poco, seleccionándolas, incluso algunas que nos mandan a través de correo interno o a través de correo, pues las rechazamos porque queremos que salga mejor, porque las sacan con flash, queremos que nos las dejen, que las escaneemos y que podamos dar una cierta calidad a la fototeca. Ahí está por décadas, desde el año 1900 y un fondo saco del siglo, de siglo XIX, el otro es de 1900 al año 2000, y los más años que tienen mucho más contenido son los de intermedios, 1950, 60, 70, hacia atrás. También es importante la época de las minas, desde 1917 en adelante, toda la explotación minera, sí. Aunque nosotros tenemos también alguna de 1841, 1850, cuando las minas de allí eran explotadas para servir a la fábrica de Trubia a través del carbón de Porció, que llevaban los carreteros por arriba y que pesaban en arrobas. Los carreteros que llevan ahí. Bueno, pues yo quiero finalizar esta entrevista suscribiendo la propuesta que recientemente ha realizado una seguidora de vuestras páginas, en concreto Estefanía Suárez, y que es que José Luis debería ser nombrado cronista oficial de Riosa, porque creo que te lo mereces por tu desinteresada, incansable y apasionada dedicatoria a Riosa, sus gentes, sus historias y sus paisajes y bellezas naturales. Muchas gracias, José, por estar aquí, dedicarnos una parte de tu tiempo, porque yo sé que eres una persona muy ocupada, y agradecerte que hayas compartido con nosotros una pequeña parte de la sabiduría que atesoras, y digo pequeña porque ella daría para muchos y muchos programas. Lástima que el tiempo nos... No te preocupes, muchas gracias, habrá otras ocasiones. Decirte que estás en tu casa y puedes venir cuando quieras y compartir con nosotros tu gran pasión, que ríes. Pues gracias a vosotros. Apoyamos esa iniciativa y queremos que seas el cronista. José Luis Cabo, amante de la naturaleza y de Riosa, e incansable internauta que quiere mostrarnos ese trocito de Asturias tanto en la red como a través de sugerentes artículos, fotos y comentarios. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde y espero que las visitas a todos esos blogs y páginas que administras vean incrementadas sus visitas. Para que así sea, pondremos los enlaces en nuestro blog y en nuestra página del CDTL. Gracias, Yolanda, por esta entrevista y esperamos que continúes con entrevistas tan interesantes como esta. De nada, Natalia. Gracias a vosotros. Yo encantada, un placer. La que está cayendo con Natalia Rodríguez y todo su equipo. Avanza la tarde y con ella llegan a nuestros micrófonos nuestros tertulianos favoritos, Eladio, Miguel y Estefanía. Buenas tardes a los tres. Buenas tardes. Buenas tardes. Estefanía, ¿qué tema nos propones hoy? Bueno, pues hoy vamos a debatir sobre un tema candente, las redes sociales. Muy bien, siguiendo con la entrevista que realizó Yolanda, continuamos en Internet. Bueno, buenas tardes, amigos oyentes, de la que está cayendo. Con ustedes y a lo largo de los próximos minutos, Estefanía Suárez y los contertulios, Miguel y Eladio. El debate de esta tarde, en nuestra tertulia, va a versar, como te decía antes, Natalia, sobre las redes sociales. Las redes sociales y su creciente influencia en nuestra sociedad. Se abren muchos interrogantes sobre su protagonismo en nuestras relaciones sociales y en la exposición que realizamos de nuestra privacidad con su uso indiscriminado. La primera cuestión a plantear a nuestros amigos tertulianos es muy sencilla. ¿Estáis dentro de las redes? ¿Sois miembros de alguna red? ¿Facebook? ¿Twitter? Yo las conozco, pero prácticamente no las utilizo. Yo no las tengo. ¿Y eso? No. ¿Algún motivo en especial o simplemente deja de desidia? Puede ser muy interesante, pero yo lo considero un patio de vecinas que sirve de cotilleo, nada más. Yo confieso que me gustan mucho las nuevas tecnologías, pero dentro de un orden, ¿no? O sea, yo ahora mismo todas aquellas cosas que me hagan perder mucho tiempo o que considero que es un buen escaparate para la gente, y para empresas, para todo esto, pero bueno, yo prefiero más el directo. Prefieres más el directo, bueno. Contigo estamos muchas personas también. Bien. Tengo aquí una frase muy curiosa del creador de Facebook, Mark Zuckerberg, que dice: el tiempo en el que tenías una imagen diferente para los amigos o compañeros de trabajo y otra para el resto de la gente está llegando a su fin. Tener dos identidades es un ejemplo de falta de integridad. El mantener ciertos pensamientos o actividades fuera del escrutinio público sugiere una debilidad de carácter. ¿Qué opináis sobre esta frase de ¿tiene fondo? Sí, puede tener fondo, pero aunque tengas redes sociales y te enseñes y demás, la doble personalidad siempre la va a haber, no va a cambiar. Sí, sí. Efectivamente... Tú en realidad te conoces o te haces conocer de una manera, ¿no? De forma virtual, como son todas estas redes, tú puedes poner un poquitín lo que tú quieras, ¿no? O sea, no es absolutamente fiable todo lo que tú pones en el proyecto, ¿no? O sea, en realidad, una pregunta pertinente sería: ¿las redes sociales realmente demuestran nuestra verdadera personalidad o no dejan de ser, digamos, un baile de máscaras? Pueden ser las dos cosas, ¿no? O sea, nuestra personalidad, ¿cómo te diría yo? Se puede transmitir ahí. Es decir, hay gente que está dedicada muchas horas a estos temas, ¿no? Se relacionan mucho a través de las ondas, pero realmente están aisladas, ¿no? Yo quiero hacerle una pregunta a Eladio. Nos dice que Facebook es un patio de cotillas, creo que dijiste. Sí, bueno, de marujas. De marujas. ¿Cómo llegas a esa opinión si no tienes Facebook? No, a ver, yo no tengo Facebook, pero hoy es a toda la gente que tiene Facebook, a todos los amigos que tienen Facebook, que si pongo fotos que no sé cuánto, ay, pues fulanito colgó esto, pues fulanito estuvo allí, menganito hizo lo otro. Y a mí qué me importa lo que hizo fulanito, menganito y citanito, vamos, no. Si yo algo, voy con mis amigos a un sitio, no tienen por qué decir, estuve con fulanito en tal sitio, vale, tú puedes tener tu Facebook cerrado para que no lo vean los demás, pero tú pasas a tus amigos las fotos, un amigo tuyo la puede tener abierta, lo puede visitar cualquiera y se entera de lo que hacen los demás, no me parece... Todo eso tiene distintos niveles de privacidad. Se puede controlar, sí, pero todo eso. Se puede controlar si se controla, pero no se controla. Aquí la gente lo deja todo ahí en manga por hombro. Y Estefanía, ¿tú tienes Facebook? Sí, lo mío y lo de Facebook es un caso curioso. Yo fui una de las primeras, digamos, usuarias, por un amigo informático que tenía en Asturias de Facebook. Me dijo el número que era de por aquel entonces, no recuerdo exactamente. Sería el año 2005, 2006, o sea, era una red muy reducida, sí. Luego, no sé qué ocurría, o yo era una manazas que también tendría que ver con eso, o simplemente alguien me cogió la matrícula, nunca mejor dicho, y me hackeaba la cuenta, y estuve años desaparecida. Entonces, últimamente me volví a incorporar con ciertas reticencias y sí, por el momento estoy en Facebook. Aquí sigo, a ver lo que dura. Muy bien. ¿Y no los quieres animar a que ellos estén también en redes sociales? Bueno, es una decisión, digamos, muy personal. Como todas las cosas en esta vida, tiene un aspecto positivo y un lado negativo, depende del uso que le des. Ellos tienen toda la razón. Uno se mete algunas veces por ciertas páginas o ciertos blogs y bueno, aquello es un patio de verduleras, con perdón, para las verduleras en este caso, y de analfabetismo funcional y de todos los aspectos siniestros y tenebrosos que puedas imaginarte. Y luego también está el aspecto positivo de que hoy pues no tienes fronteras. En ese aspecto tú puedes estar, meterte en una red y compartir gustos y opiniones con multitud de personas de cualquier lugar del mundo, que de otra manera te verías predeterminada para mantener cierta relación. ¿Y no crees que sirve también una forma de controlar? Exactamente, claro que es una forma de controlar, de que nos controlen, que saben en todo momento lo que hacemos. Claro, las empresas que originaron este tipo de redes sociales obviamente predeterminan pues nuestra visión del nuestros gustos, incluso nuestra visión del mundo. Yo no creo que solo las empresas, yo creo que gobiernos y demás, y al gobierno no le importa lo que yo hago, ni dónde voy, ni dónde vengo. Es con que pague mis impuestos ya tiene bastante. Sí, bueno, la visión del gran hermano que decía Orwell de control absoluto es imposible hoy en la sociedad en la que estamos no estar controlado. Tú estás metido en el mundo digital con todos tus datos, desde Hacienda hasta la policía. Si no tienes, ya te meten ellos, pero bueno, sí, pero no darle más facilidades. Bueno, yo creo que tienes cierto control, como todos en los aspectos de la vida. Puedes tener el control que tú quieras tener. Es que a veces, por mucho que tú te controles, el control se te puede ir de las manos o te lo pueden quitar. No es tan fácil. Bueno, eres muy escéptico. Sí, mucho. Yo estoy un poco a favor de Estefanía, de que hay los dos tipos de personas, ¿no? Hay gente que lo utiliza como un entretenimiento y otra que, bueno, o sea, puede disponer de estas cosas como consulta, ¿no? Yo, si la gente que lo maneja, que no sé hasta qué punto está pendiente de ello, tiene que contestar a todos los mensajes y correos que le mandan, bueno, yo creo que es una complicación y te puedes pasar 4 horas en casa, ¿no? O sea, yo a lo mejor, o sea, no tengo internet en casa porque me gusta más el aire libre y porque sé que un día vas a buscar dónde quedan las cuevas de Valporquero y acabas luego enrollándote allí a ver dónde queda la historia de Perejil o cuál es la temperatura del Himalaya en agosto, ¿no? Entonces, para mí, me lleva tiempo, ¿no? Bueno, una última pregunta, ya estamos bordeando el tiempo. ¿Creéis que predeterminarán en el futuro las relaciones sociales? Es decir, ¿tendremos relaciones solamente, digamos, en red? Espero que no, pero yo creo que llevamos ese camino. Porque tú, si te fijas, ahora ves a los críos, a los chicos, que salen a tomar algo, salen por ahí, para simplemente cambiar de sitio, vamos a otro bar, pues ya no se lo dicen a la cara, ya están hablando con el WhatsApp. No me parece muy lógico. Bueno, se pierde el contacto humano. Sí, es cierto. Bueno, pues damos por finalizada con la intervención de Ladio la tertulia por hoy. Esperamos que haya sido de vuestro interés y nos despedimos de todos vosotros hasta el próximo debate de La que está cayendo. Muchas gracias por vuestra presencia. Gracias a ti, Estefanía, por moderar este debate. Y a Eladio y a Miguel, os animo a entrar en las redes sociales, por lo menos conocer ese mundo. Necesitamos profesora. Buenas tardes. La que está cayendo, con Natalia Rodríguez y todo su equipo. Tras estos minutos de opinión, Eladio nos ayudará a poner banda sonora esta tarde. Buenas tardes de nuevo, Eladio. Buenas tardes. ¿Qué música nos traes hoy? ¿Qué banda sonora vamos a poner esta tarde? Pues vamos a poner la banda sonora de los Dire Straits. Este año se cumple el 30 aniversario de la publicación del disco Brothers in Arms, que es el que más fama tiene y el que más ha sonado. El que más éxito le dio a los Dire Straits. Muy bien. Cuéntanos un poco cómo nació ese grupo. Bueno, el grupo, antes de llamarse así, fue denominado varias eso, pero bueno, se fundó en 1977, lo fundó Mark Knopfler, que es el guitarra y la voz, junto con su hermano David, y John Easley, que era el bajo, y Pete Waiters, que era la batería. Se formaron en el 77 y lo dejaron en el 95. Sí, hace ahora 10 años. No. 20. Más. Bueno, un fallo matemático. Hace 20 años, sí. O sea, que un grupo que con su mayoría de edad dejó de existir, digamos. Sí, sí. Bueno, se disolvieron, no sé muy bien los motivos, pero... Muy bien. Cuéntanos, sus mayores éxitos, alguna de sus canciones más importantes. Bueno, éxitos, éxitos tiene unos cuantos. A ver, empezamos. Grabaron un disco. Bueno, formaron un grupo en el 76 que daban clases. O sea, Mark Knopfler daba clases en un colegio y junto con su hermano y los demás, pues daban conciertos en distintos colegios, en distintos locales. Y el grupo se llamó Café Racers. Uh-huh. Luego el hermano de Mark se traslada a Londres a vivir. Se cambia de casa porque estaba viviendo eso y fue allí. Luego Mark se fue con él también y allí fue donde compartieron piso con John Easley, que es el bajo. Otro componente del grupo, sí, sí. Sí. Y el nombre, por ejemplo, de un amigo del batería les propuso poner el nombre de Dire Straits. ¿Qué significa Dire Straits? Significa grandes apuros. Porque como estaban en sin blanca, muy apurados, sin un duro, pues... Buscaban una salida bien, sí, sí, económica a través de la música. Sí, sí. Uh-huh. Luego en julio del 77 graban una maqueta de 5 canciones. Tuvieron que reunir 120 libras, que es lo que les costaba grabar y hacer. Y bueno, en esas canciones, una de las que tuvo mayor éxito era Sultans on Swings. Sí, sí. Después ya empezaron, los fueron descubriendo, ya fueron tocando más sitios y demás, y ya fueron grabando más discos. Fue lo que comenzó a darles la fama. Sí, en el 78 graban su segundo álbum, Comuniqué. Después en el 80 graban el tercer disco con temas como China Love o Romeo y Julieta. O sea que fueron unos años muy productivos, los primeros años de este grupo. Y el siguiente disco ya fue un recopilatorio de todos estos discos. O sea, eso. Luego ya hicieron un descanso, un parón y tal. Y luego ya fue cuando grabaron en el 85, graban y sacan a la venta el Brothers in Arms, que es el que más fama les da. O sea, que vemos que es un grupo que en sus primeros años grabó muchas cosas y digamos que ha vivido de ello el resto del tiempo. Sí, que... sí, sí, porque bueno, además, bueno, en el último disco, aparte de Brothers in Arms, estaba Money for Nothing, So Far Away, Why Your Life. Canciones ya más conocidas. Sí, sí. Bueno, ellos grabaron 6 álbumes de estudio, 3 en directo, 3 recopilatorios, 2 EPs y 23 sencillos. Y bueno, a partir de eso es lo que... Sí. Y dentro de Dire Straits está Mark Knopfler. Sí. ¿Tú prefieres a Mark Knopfler en grupo o en solitario? A ver, Mark Knopfler es un poco el todo. Es el todo. El grupo es lo siguiente. O sea, Mark Knopfler es todo. Es el guitarra, es el alma voz, mater, es el de, alma mater, sí, sí, de este grupo. Quiero decir que si falta Mark Knopfler ya falta todo. Es como, digamos, como Queen, falta Freddie Mercury, falta todo. Sí, digamos que es su segundo sí, nombre. Sí, sí. Muy bien, pues muchas gracias por esta presentación y os dejamos con una canción de Dire Straits. Brothers in Arms. Muchas gracias, Eladio. De nada, a ti. through these fields of destruction. Baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached higher. And though it didn't hurt so bad, in the fear and the alarm, you did not desert me, my brother. Estás escuchando La que está cayendo. ¿Y qué mejor compañía para la música que nos acaba de traer Eladio que un agradable paseo por la naturaleza, un bocata en un pico o la fiambrera y la manta en un área recreativa? ¿Qué opinas tú, Miguel? Que eso está muy bien, solo que cambiamos de sinfonía musical a sinfonía de colores, olores y paisajes. Estupendo. ¿Vienes a animarnos a salir al campo? Pues sí, pues sí, mira, cada día hay más personas, entre las que me incluyo, que salimos a correr, a caminar o a andar en bici como un modo de relajarnos del estrés, otros para mantenerse en forma física y otros para simplemente disfrutar y entretenerse. Y una forma de romper esta monotonía de los entrenamientos diarios salir al monte, y para los que no están iniciados es una buena experiencia también para que conozcan los beneficios de esta actividad. Y esos que no estamos iniciados, los que queremos salir pero no nos animamos, ¿qué nos sugieres? Mira, no es absolutamente necesario haber hecho deporte para salir a afrontar este nuevo reto. Caminar está al alcance de todos, solo hay que ir de menos a más. Decía el viejo filósofo chino Lao Tse que un viaje de 1000 kilómetros comienza con el primer paso. Y yo sugiero dos alternativas. Para los más cómodos, los que buscan el respaldo y la seguridad de un colectivo, ellos les pueden ofrecer un programa prácticamente a la carta, ¿no? Puedes hacer la ruta que te propongan o una alternativa que es más suave y la puede hacer todo el mundo. Como aquí hace el Grupo Deportivo Riverano. Exactamente. En el Grupo Deportivo Riverano tenéis vuestro mejor aliado. Ellos tienen una experiencia de muchos años y bueno, y son gente que te ofrece bastante seguridad. Y aparte de ese grupo hay otros montón de grupos distribuidos por la geografía. Por toda Asturias. Y cada persona cerca de ellos tienen algún grupo o alguna persona que les orienta. Y luego, para los más decididos, los que quieren ir probando ellos solos, pues nada, que se informen con literatura que recopilen en bibliotecas, en librerías o en oficinas de turismo. Y nada, y que se dedican a, que se decidan a salir. Oficinas de turismo, biblioteca e internet. Exactamente. También eso podemos encontrar en internet muchas sugerencias. Al alcance de todos. ¿Y sugiérenos alguna ruta por aquí cerca? Bueno, mira, yo acabo de llegar de una travesía entre Mieres y Tudela Beguín, pasando por un área recreativa que hay en el monte, que es el área de la Tillerona. Sí. Y bueno, es un mirador estupendo porque ves todo el macizo de Ubiña, ves media Asturias ves desde ahí, ¿no? Esa es una bastante fácil, y luego te encuentras por el camino con cosas curiosas, ¿no? Con talles de madera, por motosierra, mil historias, ¿no? ¿Tallas de madera? Sí, tallas de madera. Por ejemplo, una talla de madera del tamaño de una persona, que es la efigie del rey Pelayo, sí, hecha en un tronco con una motosierra, ¿no? Ya te mandaré alguna foto para que la veas. Hay que ser manitas para hacerlo. Pues sí. Y luego, bueno, la lista es interminable. Sí. Aquí al lado tenéis el pico Llosorio, que se puede hacer en travesía desde Ablaña a Riosa, pasando del Pozo Nicolás al Pozo Monsacro. Unos paisajes muy diferentes a lo largo de la ruta. Total, total, pero vas orientando, ¿no? Desde distintos puntos vas reconociendo los anteriores, ¿no? Ajá. O sea, que esto es un trabajo de años, ¿no? No hay que apurarse. Y luego, pues bueno, pues el Monsacro, con las dos capillas en el Mallao que tiene, puede subir por tres sitios diferentes con tres grados de dificultad diferentes, ¿no? Que son pequeños. Pico Pienzo, en la Sierra del Sueve, desde el Mirador del Fito, es espectacular. Tienes el mar a un lado y los picos de Europa al otro. Pico Monfrecho, Monte Naranco, con sus pozos de la nieve y la arqueología militar en buen estado de conservación. Cazamatas, trincheras, todo eso, bueno, que vale más no recordar. Bueno, Ruta del Alba, Soto de Agues, etcétera, etcétera. Es infinito. Muy bien. Yo creo que me estoy animando ya a salir. Así que cuando acabemos, igual me haces una ruta específica. Nada, cuentas con un buen porteador. Muy bien. Si queremos salir, ¿qué tenemos que llevar? ¿Qué no puede faltar en nuestra mochila? Bueno, para practicar el senderismo en valles o sendas costeras prácticamente no hace falta nada, lo opuesto, ¿no? En función del día que haga, te llevas la ropa adecuada y un poco de comida y bebida. ¿Es importante el calzado? Calzado fundamental, que sea suela con cierta consistencia. Y bueno, para hacer este tipo de trekking no mucho, pero para andar por media y alta montaña la cosa ya es un poquitín más exigente. Ahí necesitas ya unas botas que te cubran bien el tobillo, ropa de abrigo suficiente, impermeable o chaqueta de agua hasta en agosto, porque en la montaña los cambios de temperatura son más bruscos. Puede hacer mucho frío, la niebla. Exacto. Gorro, guantes, gafas de sol y cremas de protección extrema es importante. Y luego agua, bebida isotónica, frutos secos, chocolate, alimentos de alto valor energético y poco peso. Para que no nos dé la pájara. Eso, un croquis de la zona, brújula, teléfono. Y con el tiempo iréis aprendiendo a llevar lo más adecuado para cada ocasión. Muy bien, pues agradecemos estos consejos, estas rutas, y la semana que viene te contaremos las prácticas que hayamos hecho. Muchas gracias, Miguel. Aquí estaremos, a vosotros. La que está cayendo, con Natalia Rodríguez y todo su equipo. Llegan los minutos del séptimo arte, de la tarde de sofá y palomitas. Y para ello contamos con la colaboración de nuestra compañera más cinéfila, Geli Casal. Hola, Natalia. Buenas tardes, Geli. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Bueno, pues voy a hablar un poquitín del cine negro, que hice un curso aquí en la biblioteca. Tenemos una bibliotecaria estupenda, Beatriz Santillán, nuestra compañera. Unos profesores Samu Fuentes y Cristian Franco, y se sorprende mucho, la verdad. Muy bien. Pues cuéntanos qué es el cine negro, para los que no lo sabemos. Bueno, el cine negro es un género cinematográfico que se desarrolla en los Estados Unidos entre 1930 y 40, pero su máximo apogeo fue de los 40 a los 50. Y bueno, el cine negro presenta una sociedad violenta, corrupta, los finales suelen ser siempre agridulces y también pueden presentar el absoluto fracaso del protagonista. Ajá. ¿Y hay algún protagonista que esté presente en todas las películas? ¿Algún tipo de...? Bueno, lo esencial es la femme fatal, la mujer fatal. Ajá. Sí, sí, es un elemento esencial. Es una mujer bella, seductora, fría, manipuladora, calculadora y malvada, que seduce a los hombres y que logra que ellos hagan lo que ella pretende. O sea, que son peleles de la femme fatal. Sí, son títeres. Pero ellos se ven que son peleles, pero están... Lo saben, que se dejan, pero... Ellos son también muy malos, ¿eh? No te creas. Pero... Bueno, muy malos, sí, son malos. Pero a veces son tontos. Y los más tontos, que malos. Y los tontos y malos son peores. Son imprevisibles. Eso son peores. Eso es fatal, fatal. ¿Cuáles son algunas de las películas más características de este género? Bueno, ¿algunas de esas que hayáis visto en el taller de cine? Sí, bueno, vimos varias y son, bueno, de John Huston, muy joven, que El alcohol maltés es la que inicia el periodo clásico de cine negro y acaba con Sed de mal, dirigida por Orson Welles, y también trabaja como actor Charlton Heston, Jane Leigh, Marlene Dietrich, Joseph Cotten y la guapísima Sasha Gabor, un papelín así muy chiquitín. ¿Es habitual de este tipo de cine, Sasha Gabor? No. Yo, bueno, donde yo sé, no. ¿Algunos de los directores más relevantes de esta época o de este tipo de cine? Sí, bueno, son actores, directores que vienen de Alemania. Bueno, por ejemplo, Fritz Lang ya nació en 1890, fíjate, en el siglo XIX. Y vinieron, el cine negro se bebe del expresionismo alemán. Y entonces Fritz Lang, Otto Preminger, Willy Wilder, no, este otro, Howard Hawks, Otto Preminger, que ya lo dije, y G. Hulmer, son todos de esa guía, pero cuando a iniciarse la contienda mundial, los nazis, pues oye, los pusieron pies en polvorosa. Se fueron a Estados Unidos, estas películas. Por ejemplo, Goebbels, el ministro de propaganda nazi, le propuso a Fritz Lang ponerle la UFA a sus pies. La UFA era la productora alemana mejor entre la República de Weimar y ya el nazismo. Y bueno, él no era tonto, claro. Y era judío, porque eso de la judeidad se transmite a través de la madre. Y entonces, claro, él sabía dónde iban los judíos. ¿Dónde estaba metido? Y el otro, no sé si es una leyenda urbana o no, pero él dijo, bueno, yo decido quién es judío o no, el Goebbels. Pero él, bueno, cogió, se marchó a París. Por si acaso, prefirió huir. Y ya hizo mucho cine muy bueno en Norteamérica, claro. Sí. Además, era una persona muy perfeccionista, genial. Un director genial, genial. Sí, sí. ¿Y el cine negro? ¿De dónde saca ese nombre de negro? ¿Es un cine marcado por el negro? Bueno, ¿o hay cine negro en color? Sí, hay cine negro en color. Mucho más. Es que, ya te lo dije antes, el periodo clásico empieza con El alcohol maltés y acaba con Sed de mal. Pero oye, hay películas en color. Por ejemplo, una en color que a mí me encanta, que vi una vez, pero me quedó muy bien. Porque yo veía a Garci, en qué grande es el cine, y ahí a mí me gustó siempre el cine, pero ahí puedes aprender mucho, no solo de cine negro, de otras cosas, de otro tipo de cine, porque él se sabe mucho, lógicamente, y se rodeaba de gente muy competente y que sabía mucho. Por ejemplo, Eduardo Torres Dulce, antiguo fiscal del Estado, pues se sabe, Javier Marías, Javier Riollo, Oti Rodríguez Marchante, Luis Alberto de Cuenca, o sea que... Eran tertulianos habituales. Sí, José Sacristán, alguna vez, lo que nunca puso en el, una vez, una chica, que yo recuerde. ¿Eh? Eran todos hombres en ese Sí, yo que solo tertulia. Recuerdo a una chica y no me acuerdo ahora del nombre. Sí. Y ahí tú aprendiste a entender el cine, a ver el cine con otros ojos, no a ver las películas exactamente, solamente. Exactamente, porque era un programa muy bueno, la 2, y se iniciaba con un coloquio con toda esta gente, ¿sí? Se pasaba la película y luego había un coloquio posterior. Claro, yo lógicamente lo grababa y lo veía al día siguiente, porque no podía estar hasta las 2 de la mañana. Tenía que alargarse, porque coloquio antes y después, y pero películas... se aprende muchísimo, muchísimo. Ves el cine ya de otra manera, y con estos chicos que te digo yo... Muy bien también, con Cristian Franco y Sam Fuentes. Sí, y si nos tuvieras que recomendar un par de películas para este fin de semana... Bueno, pues entonces te recomendaría, por ejemplo, ¿alguna de tus favoritas? Sí, sí. Retorno al pasado, esta es, no la dirigió ni Fritz Lang, ni Howard Hawks, ni Ulmer, ni Preminger. La dirigió un director francés, Jacques Tourneur, y es del 47. Y además, con Robert Mitchum, Jane Greer y Kirk Douglas. Y además es una película de culto. Es una película de culto. Y a mí me encantó Los Sobornados, que la dirigió Freelance, y Glenn Ford, Gloria Graham, Jocelyn Brando, una hermana de Brando, de Marlon Brando, y Lee Marvin. Muy bien. Genial, a mí me gustó mucho. Pues tomamos nota de esas dos sugerencias para este fin de semana. Vale. Y la de Fuego en el cuerpo, en color. también. Muy bien, pues tomamos nota de las tres entonces. Sí. Muchas gracias por tus sugerencias y por tus conocimientos, Geli. Vale, buenas tardes. A ti. La que está cayendo con Natalia Rodríguez y todo su equipo. Volvemos a la naturaleza, pero esta vez a la naturaleza más próxima, a esos seres vivos que todos tenemos en casa, en una esquina o en todas las ventanas, en un pequeño jarrón a la entrada o en todo un espacio exterior digno del mejor jardinero de Holanda. Vamos a conocer un poco más el mundo de las plantas y para ello contamos con la presencia de Asunción, una aficionada con mucha mano y mucha sensibilidad. Buenas tardes, Asunción. Buenas tardes, Natalia. Las plantas son unos seres vivos y como tales hay que tener cuidado con ellos. Pueden ser muy beneficiosas y pueden ser muy perjudiciales. Las plantas, como todo ser vivo, necesitan los mismos cuidados y tienen las mismas enfermedades. Tienen virus, bacterias y hongos. Uh-huh. Y para cuidar las plantas es necesario tener conocimiento de lo que se tiene entre manos. Cuando nos regalan una planta o compramos una planta, no podemos mezclarlas con las que tenemos en casa, porque no sabemos qué clase de infección trae la planta, si está bien cuidada o si no está bien cuidada. Y para cuidarlas bien, hay que tenerlas un tiempo aisladas. Después ya cuando vemos que estas plantas no tienen ácaros, no tienen ningún tipo de enfermedad, se las juntan con las otras y no hay ningún problema. Las plantas, como seres vivos que son, tienen que tener la misma limpieza que cualquier ser vivo. Hay que lavarlas lo mismo, hay que limpiarlas, hay que mimarlas, hay que acariciarlas, hay que cuidarlas, hay que mirar esos brotes que le sobran, hay que quitárselos, hay que mover la tierra. Y como todo ser vivo, nace, crece, está esbelto y llega la vejez. Y cuando llega la vejez hay que tener mucho cuidado y hay que coger un esqueje o una semilla y volver a trasplantar. Para el ciclo de la vida. Hay que tener en cuenta que somos materia y allá volvemos. Así. Todo se recicla. Es decir, que muchas de esas plantas que se nos mueren no es por mal cuidado, sino porque llegó porque llega el momento su ciclo de vejez y hay uh-huh. que volver a empezar el proceso, como todos los seres vivos. Sí. No es conveniente utilizar mucha química en las plantas, hay que darles un alimento justo, como las personas comen justo, si no engordan y se ponen horrorosas, y hay que darles de comer lo justo. Hay que cuidarles la tierra, aireársela bien y sobre todo hay que tener mucho cuidado en la limpieza. Uh-huh. Si tienen las hojas grandes hay que limpiarlas con una esponjita. Sí. Si tienen hojas velludas no se pueden limpiar. Si tienen hojas pequeñas hay que utilizar un spray. Uh-huh. Y también hay que tener en cuenta que las plantas nos pueden perjudicar lo suficiente como para tener mucho cuidado. ¿Qué quieres decir con esto? ¿Qué quieres decir que nos pueden perjudicar? Pues hay plantas venenosas que tenemos en los hogares, tranquilamente las compramos en la tienda, son muy bonitas y las tenemos al alcance de los niños, al alcance de todo el mundo. Sí. Incluso hace poco oímos que un señor pues estaba regándolas, masticó una planta y cayó automáticamente muerto. Pero porque la masticó. Bueno, claro, porque, pero para manipular estas plantas, fíjate, una planta tan común como es la de Navidad, que la tenemos en todas las casas, pues es absolutamente peligrosa. Ajá. Y si es verdad que en Navidad está en todas en todas las casas. Y y hay otras como la variedad Camila, que es exageradamente, que hay muchísima variedad de ellas y las tenemos en casa tranquilamente. Y el espatofilio, que es la cuna de Moisés, esa es una planta que está absolutamente en todas las viviendas y en todas las floristerías y es muy, muy peligrosa. Y si vamos a los jardines, las hortensias, infinidad de ellas. ¿Y no advierten de esto cuando compras una planta? No. Las adelfas están en todos los jardines y los niños andan jugando entre ellas y no hay ningún problema. La gente no se preocupa de que una adelfa, un niño se lleva una hoja a la boca y se muere. Los españoles tenemos muy poco cuidado con las plantas. Vamos por el campo y cogemos todo lo que pillamos. Sí, eso es verdad. ¿Eh? Todo lo que nos gusta. Pues te puedes coger una cicuta tranquilamente, que es una flor bien bonita, y te la llevas a la boca. Y no sabes que es una cicuta. Y te puedes coger un matalobos, que es una planta amarilla preciosa. pero a lo mejor coges romero o coges tomillo y es muy oloroso, o cola de caballo, pero no son plantas apreciarlo. Muy lindas. Bueno, voy a volver al principio. Las plantas de interior necesitan luz, sí. Y las hay que no tienen necesidad de luz. Si necesitan luz y es invierno, hay que procurarlas que tengan una estancia muy clara, poner unos espejos reflectantes para que esa luz no las mate. Y el caso contrario, hay que, como la de Navidad, hay que ponerla en una esquina, porque es una planta que si no se muere también. Ah, y hay que echarle azúcar, ¿eh? Mucha azúcar. La planta de Navidad. La planta es golosa, esa planta. La planta de Navidad es muy golosa, necesita azúcar y se pone preciosa. Con su oscuridad y su azúcar, preciosa. Bueno, pues tendremos en cuenta esta información, sobre todo el peligro que puede conllevar tener algunas de estas plantas en casa. Y hay otros consejos que quisiera dar. Y bueno, si hay tiempo, si no hay tiempo, te emplazamos a un próximo programa donde nos sigas contando información, cómo regar, cómo cuidar, cómo limpiar, sí, las plantas. Sí. Bueno, lo mismo que vamos a la peluquería y tenemos necesidad de cortarnos el pelo, hay que cortarle las puntitas de las hojas, hay que quitarle las hojas muertas, las flores secas, moverles la tierra. Las plantas son seres vivos y como nosotros y como los animales necesitan todos los cuidados absolutamente que tenemos los seres vivos y las mismas enfermedades. Solo que a estas hay truquitos para que no les pongamos tanta química. Las podemos limpiar con una combinación de cerveza y un poquito de leche. Hacemos ahí un masaje y las limpiamos. Que hay muchos trucos, muchas cosas. Que deberemos aprender. A los que nos gustan las plantas y los que quieren tener plantas en su casa, les guste o no, tienen que tenerlas cuidadas. Muy cuidadas. Cuidadas y darles mucho amor, porque las plantas, como todas las personas y todos los animales, necesitan mucho cariño, mucho afecto, mucho cuidado, mucha limpieza, cuidarlas de sus enfermedades, mantenerlas en un estado de salud y tener en cuenta que tienen ciclos, que nacen, crecen, se ponen hermosísimas y se mueren viejas y hay que reemplazarlas. Muy bien, Asunción. Pues muchas gracias. A ti. Estás escuchando La que está cayendo. Acabamos de escuchar a Asunción y sus cuidados de las plantas, y una planta de la que se obtiene una gran bebida, muy rica y que en España abunda, es la vid. Vamos a hablar de viñedos con Ana Rúa. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Ana. Hoy nos traes información sobre vinos. ¿De qué vinos nos vas a hablar? Bueno, pues esta tarde me gustaría compartir con vosotros un pequeño descubrimiento que hice hace 15 días en la tierra de Zamora. Es verdad que yo me acerco a Zamora con un pequeño prejuicio en relación al típico vino de uva de toro, como muy recio, como muy robusto, como muy grueso, ¿no? Uh-huh. Y, en cambio, la idea que tenía, no dejaba de ser un prejuicio frente al descubrimiento que hice ese fin de semana en esta zona, concretamente en Toro, con dos vinos jóvenes que me resultaron realmente muy agradables al paladar y que quisiera contaros un poquito esta tarde y animaros a que lo probéis. Nos vas a compartir ese encuentro, ese descubrimiento. Eso es. Muy bien. ¿Qué vinos son? Cuéntanos. Es cierto que el primer impacto con estos vinos ha sido un poco a través del nombre. Tienen dos características comunes ambas. Es que tienen nombres muy desenfadados, un poco gamberros, y que te causan un poquillo de gracia. Uno de ellos es Angelitos Negros y el otro Madre Mía. ¿Nombres de boleros los dos? El de Angelitos Negros, sí, desde luego. Como la canción de Ángeles de Machín. Es cierto. Y de hecho, un poquito más adelante os contaré un poquillo por qué ese nombre, ¿no? Que está asociado a una idea que tiene el fundador de la bodega a la que pertenece este vino. Muy bien. Dentro de los vinos, vamos a entrar ya en materia. ¿Qué características tienen estos vinos? ¿Qué es lo que te sorprendió de ellos? Bueno, pues mira, sobre todo, siendo los dos de uva 100% tinta de toro y manteniendo ese color característico que tienen los este tipo de vinos, ese rojo intenso, sí que destaco en estos dos vinos el aroma frutal que se uh-huh. pierde en los vinos habituales que tienen mucha más crianza de esta clase, ¿no? De vino de toro. Sí. Sobre todo, madre mía, tiene matices también que le asocian de café, de torrefacto, un poco especiado, pero desde luego los dos tienen muy buen fondo de madera porque ambos tienen una pequeña crianza entre 6 y 9 meses de barrica en maderas de roble francés y americano. Sí, son vinos jóvenes. Son vinos jóvenes. Pero la característica yo creo que más peculiar de ellos es que mantienen esos aromas frutales que se pierden con, uh-huh. Cuando va creciendo la crianza, sí. Cuando aumentan los meses de crianza. Y sobre todo, y lo creo que es lo que más te llama, es la buena relación calidad-precio. Estamos hablando de vinos entre 8 y 11 euros. Son vinos que, siendo vinos de calidad, como nos dices, no son caros. Eso es, eso uh-huh. es. Y que podemos compartir viendo una película de las que nos comentó Geli anteriormente, por ejemplo. Fuegos, o sea, ¿cómo era? Fuego en el cuerpo, que nos decía. Por ejemplo. Pues podría ser una compañía súper agradable cualquiera de estos dos vinos. Vamos a hablar un poco más de Angelitos Negros. Cuéntanos la historia de ese nombre que nos comentabas antes. Pues mira, sí, te digo, su fundador es Jesús Peña y Jesús Peña no es un gran sentimental, gran conocedor del vino, viene de una trayectoria larga, su padre, su abuelo, su bisabuelo ya se dedicaban al trabajo de la viña y esa sensibilidad nos la transmite un poco a través de estos últimos caldos que está poniendo en el mercado. Él, ante la pregunta de qué es, o sea, qué sientes o qué a qué sabe un vino, él nos dice que nada más parejo a la sensación que te produce un bolero. Entonces, de ahí ha sacado un poco la idea de poner en estas últimas en estos últimos vinos que está sacando al mercado a través de su bodega, la Casa Maguila, nombres como Angelitos Negros, Cachito Mío, Quizás, que están un poco en esa línea, ¿no? ¿Y cómo los identificamos? Si queremos ahora comprar un vino de estos, si encontramos muchas botellas, ¿hay alguna forma de identificarlos, de ver ese vino a simple vista? Hombre, desde luego, aparte de ese desenfadado nombre, sí que, por ejemplo, Angelitos Negros tiene una etiqueta muy peculiar y poco habitual en los vinos en general, ¿no? Te fijas si hay, pues en la etiqueta, un parte ejecutivos de traje, bombín, que te recuerda un poco a los city londinenses del siglo XX, ¿no? Y luego, bueno, la etiqueta en la que nos explica un poco el tipo de uva, la barrica, las características propias, también tiene una idea peculiar original en su imagen, ¿no? Una etiqueta diferente. Eso es, eso es. Se nos acaba el tiempo, Ana. No podemos continuar con esta entrevista viendo el otro vino que nos traes, madre mía, pero intentaremos hacerlo en próximas ocasiones. Muchas gracias por tu intervención y recordad que el vino siempre es mejor si se consume con moderación y en buena compañía. Estoy de acuerdo contigo. Gracias. Buenas tardes. La que está cayendo con Natalia Rodríguez y todo su equipo. Hemos llegado al final y quiero agradecer a todos los colaboradores y radioyentes por estar ahí una vez más, al otro lado. Pero antes de concluir, no puedo dejar de hacer referencia al libro, ese amigo que nos acompaña en los buenos y malos momentos, en los viajes, las tardes de lluvia, las esperas, el último rato antes de dormirnos. Ese amigo que nos permite viajar lejos sin movernos del sillón, que nos enseña matemáticas, ciencias, naturaleza, historia y todo lo que podamos imaginar. Hoy es el Día del Libro y os animamos a que después de disfrutar de nuestra compañía os acerquéis a la estantería de los libros, a la librería de confianza o a la biblioteca pública para disfrutar durante unas horas de la literatura, da igual que sea en papel o en formato electrónico, pero dejaros llevar por las palabras ya escritas. Hasta el próximo programa, La que está cayendo.